Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que ya está en su séptima temporada. Ya nos estamos acomodando un poco más, ya estamos volviendo de las vacaciones, algunos yéndose también de vacaciones. Yo voy a adelantarlo porque en algunos programas no la vamos a tener a Carmen Canteros aquí en el piso, así que Carmen, te saludo, pero solo para decir que en algunas semanas te vas de vacaciones. No sé por qué me acordé de eso, digamos. ¿Será que estoy organizándolo acá mientras hacemos la producción del programa? Yo me echo un poco algún llamadito o quizás para porque organizar también el día. Me quiero ir con vos, no sé. Ay, te arrepentiste. Vamos a hablar esto fuera de micrófono, porque después les vamos a contar alguna infidencia a los oyentes, pero no ahora que tenemos que presentar el programa, ¿no, Flor? Eso sí. ¿Les parece si empezamos con el programa? Sí, le damos la bienvenida a Pablo Cid también, que aporta la cuota de seriedad en el programa para que no nos vayamos por las ramas, digamos. Menos bien. Mal. ¿Qué tenemos para hoy, Florencia Salgueiro y Carmen Canteros? Ay, qué formal. Qué formal. Nadie me dice mi nombre completo. Nadie, le juro. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar hablando de muebles, pero no de cualquier mueble, sino que vamos a estar hablando de los muebles de niños y específicamente de cunas, y de un convenio que se firmó entre la Sociedad Argentina de Pediatría y el Centro INTI Maderas y Muebles, específicamente con el Laboratorio de Muebles, para empezar a trabajar líneas en conjunto para que, digamos, en algún futuro no muy lejano, las cunas que se fabrican estén certificadas y estén homologadas por el INTI para garantizar la seguridad, sobre todo a los padres y a los niños, porque como vamos a enterarnos luego, una de las mayores causas de mortalidad infantil son justamente los mobiliarios, pero las cunas y los andadores son causas de mortalidad infantil, así que es mucho más que importante certificarlas y controlarlas, así que el INTI y la SAP van a empezar a trabajar en conjunto para que esto sea así. Y también nos vamos a ir a la UNSAM, pero no esta vez para dialogar con las chicas de TCS, que ya van a volver aquí al piso con su columna de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, sino para hablar de un posgrado. En nuestra sección de ingeniería hoy vamos a hablar de un posgrado que dicta desde el año pasado la Universidad Nacional de San Martín, que es un posgrado en política y transporte público, justamente para pensar al transporte de forma más integral y cómo solucionar los inconvenientes de transporte, que lo tienen a Pablo Cid ganándole 2-0. Yo solo voy a decir eso. Pablo está buscando cómo llegar a grabar el programa de la manera más rápida posible y no lo está logrando. No, la verdad es que hoy estuve viajando en transporte público, estuvo muy bien en ese sentido, pero bueno, la logística de la Ciudad de Buenos Aires es otra cuestión, a lo cual cuesta llegar mucho a los estudios de Radio Nacional, pero bueno, la verdad que se siente un poco la diferencia en los trenes, es un tema delicado a tener en cuenta por cuestiones que todos conocemos. Y sí, yo rapidito agrego la última pastillita o frutilla sobre la torta, que son los sucesos tecnológicos que preparaste vos, Flor, ¿no? Esta vez un invento muy cotidiano vinculado a la cocina, el Magic Click. No sé si todos saben que es argentino, pero vos estuviste investigando. Así es. Y vamos a tener un testimonio porque hace algunos años en Tecnología para Todos tuvimos la suerte de que Hugo Kogan nos abriera las puertas de su casa. Y le hicimos una muy linda entrevista que también está mechada en este de Sucesos Tecnológicos, que cuenta cómo un problema cotidiano que era prender las cocinas y que la gente se quemaba porque los fósforos eran de cera. Y a partir de una simple pieza traída de Japón, un diseñador industrial lo modificó y hoy es el Magic Click que todos tenemos en nuestras casas. Yo creo que con esto vamos a comenzar este programa de Tecnología para Todos. Así que solo les vamos a recordar a nuestros oyentes que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por teléfono. Nos dejan un mensaje de voz en el 011-47-24-63-58 para escribirnos un correo electrónico, y también aquellas radios que nos quieran retransmitir lo pueden hacer a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no también a través de las redes sociales, a través del Facebook, nos buscan como Tecnología para Todos y nosotros comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Comenzamos así esta segunda emisión de esta nueva temporada de Tecnología para Todos y hoy un estudio colmado, podríamos decir. Tenemos un estudio repleto aquí en Radio Nacional porque vamos a tratar un tema más que interesante, sobre todo para un sector de la sociedad que son los padres, podríamos decir, los padres con niños pequeños, pero no solo para ellos, porque también vamos a hablar de la seguridad de los muebles en general, ya que, como les comentábamos en la apertura, el INTI ha firmado un acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría para controlar, si se quiere, o reglamentar un poco la fabricación de del mobiliario infantil. Pero para entender la importancia que tiene este convenio y que se haya firmado y que el INTI sea un poco la pata técnica que va a asistir a la SAP, lo tenemos en línea a Rubén Zavala, que es miembro del Comité de Prevención de Lesiones justamente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Rubén, ¿cómo está? Buen día, Florencia, un gusto escucharte, un gusto participar en tu programa. El gusto es nuestro también. La primera pregunta que me surge a partir de buscar información es que una de las causas de mortalidad infantil más grande o que causa el mayor número de muertes infantiles justamente está ligada al mobiliario, o sea, a los muebles de los chicos, a las cunas y demás. ¿Esto es así? Exactamente. En realidad tenemos relacionado con los muebles mucha enfermedad, lo que nosotros llamamos morbilidad. Y también en el caso de la mortalidad, o sea, de niños fallecidos, el problema se nos acrecienta en los niños menores de un año, en donde su mayor parte de las horas está asociado o está el niño permanece cerca de un mueble. Estamos hablando de cunas, cochecitas, sillitas para bebé, baby seat, etcétera. Uh-huh. Entonces sí, realmente el mueble se convierte en un protagonista en ese grupo de niños. Y cuando hablemos de morbilidad, esto que decía de las enfermedades, ¿qué tipo de enfermedades están asociadas a justamente a las sillitas, los andadores, las cunas y demás? Sí, en el caso de morbilidad, en casos de enfermedad, el problema más importante que tenemos son las caídas, son los traumatismos. Y dentro de ellos las cunas y los andadores son los que nos traen más problemas. En el caso de los andadores está asociado con el uso de andadores, que nosotros lo desaconsejamos. Y en el caso de las cunas, generalmente está asociado a un mal diseño de la cuna, o sea, una altura de la baranda demasiado baja, por eso es importante el apoyo que nos está dando INTI para llevar adelante este proyecto. Perfecto, y cuando una consulta, ¿qué rol cumple el SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, en asesorar a los padres en la adquisición de los muebles y del mobiliario infantil, justamente teniendo en cuenta la importancia que tiene para evitar estos accidentes? Sí, el rol del pediatra en el consultorio es, en cada una de las consultas de control de crecimiento, dedicar un pequeño tiempo a la prevención de lesiones. Y en el primer año de vida está una parte relacionada con los muebles infantiles. Nosotros recomendamos a nuestros socios, que son 15.000, más o menos tratando de ponernos de acuerdo qué son las recomendaciones más importantes de acuerdo a cada uno de la edad, en forma anticipada a que llegue a la edad más riesgosa. Y por otro lado, desde el punto de vista institucional, nos organizamos en comité, como en el caso nuestro del Comité de Prevención de Lesiones, y buscamos asesoramiento en instituciones como el INTI, como para que ellos nos den, entre ambos, ponernos de acuerdo y buscar cuál es el mejor mueble a recomendar. Y ojalá en el futuro podamos recomendar muebles que estén verificados por INTI y tengan alguna obliga de que sean seguros para los padres. Y justo, miren, como si me estuviera leyendo el pensamiento, me da el pie para presentarlo, que aquí lo tenemos en piso, a Marcelo Orlieski, que él es justamente del Centro de INTI Madera y Muebles, del Laboratorio de Ensayos de Muebles en general, no solo cunas, pero hoy vamos a empezar, si se quiere, la nota en este sentido, que es, el INTI firmó este convenio con la SAP para empezar a asesorar después al sector maderero en la fabricación de estos muebles, en tener una normativa, porque hoy no está por ahora reglamentado la fabricación de estos muebles para que cumplan justamente con los requisitos para evitar estos accidentes. Pero sí queremos saber cuáles son los ensayos que actualmente le realiza el INTI a las cunas, que vale aclarar que son voluntarios, o sea, lo realizan aquellos fabricantes que quieren tener un control de calidad de sus productos. ¿Cuáles son los ensayos que hoy le hacen a las cunas, principalmente? Yendo un poco a la pregunta que vos me hacés y viendo cuáles son las expectativas de reglamentación y demás, en Argentina y en el mundo entero no existe una obligatoriedad de ensayar o certificar ningún tipo de mueble. La mejora y el control de la calidad y el control más que nada de la seguridad de los muebles es completamente voluntario y es una cuestión que va más allá de una reglamentación. Por ahí esto no está tan claro, pero es un punto muy importante porque los muebles, las cunas, que todos pensamos que tendrían que estar sí o sí, digamos, controlados por alguien, en realidad los que tendrían que controlar la buena calidad del mueble es la propia competencia del mercado, que empuja a todos los fabricantes en todos lados a querer mejorar sus muebles y hacerlos únicos. Ya en este sentido tengo una pregunta para Marcelo. ¿Por qué particularmente en este tipo de productos sucede esto? ¿Será porque no están estandarizados en su producción como otros productos que sí o sí tienen que estar certificados? ¿O por qué crees vos desde el sector maderero y de asistencia técnica, que conoces un poco cómo funciona, que sucede esto no solo en la Argentina? Sí, la fabricación de este tipo de muebles es en general es muy artesanal y es de baja línea y es muy a medida. Pero yo creo que hay un gran tema de desconocimiento y de falta de desarrollo a nivel diseño, ¿no?, de estos muebles, en donde se copia tratando de reducir costos. ¿Qué pasa? Si fuera que van a copiar tal cual una cuna que viene de un país donde ya se, o que de una marca que ya tiene estos ensayos, entonces bueno, no habría margen de error. El tema es cuando empiezan a reducir los gastos o empiezan a darse cuenta de que por ahí le pueden sacar esto de acá y esto de allá y por ahí hacer distintas modificaciones para que sea más económica o que sea más fácil de fabricar. Es ahí donde yo me pregunto si una reglamentación vendría bien, aconsejable, ¿no? Si uno cumple con una reglamentación, sabe que determinado material no es aconsejable su utilización o que redundaría en un beneficio tanto en la calidad como en la seguridad del producto. Y en mi opinión, no. En mi opinión, para mí, lo mejor que podemos hacer es juntarnos con la SAP. Para mí, lo mejor que podemos hacer es que la gente conozca esto, que sepa que exija una buena calidad de cuna, pero no obligarlos a hacerlo. Porque en ese caso vamos a generar como una especie de mercado de la certificación, como quien diría. Como que mucha gente se preocuparía más por tener un certificado sin saber todavía por qué o cuáles son los problemas principales, que uno de los que está hablando Rubén es la caída y el traumatismo, pero hay muchos más. Y no nos concentraríamos en cuáles son los factores que la gente tiene que saber antes de comprar una cuna o la gente que fabrica tiene que saber para fabricarla, que no lo saben hoy por hoy. Entonces, hoy, si uno va a comprar una cuna, ¿tiene forma de saber si fue testeada por el INTI, si pasó algún tipo de prueba, o queda a consideración del fabricante decírselo al usuario? Mira, el usuario tendría que pedir, cuando va a comprar una cuna, todos los certificados que pueda llegar a tener esa cuna. Hoy por hoy creo que un usuario de chico, lo único que se le podría llegar a atrever a preguntar a un fabricante es si la pintura que utiliza es tóxica o no, porque es algo que ya como se popularizó o se conoce mucho más. La gente debería pedir un manual de instrucciones, un folleto, debería pedir estas cosas. Lo que pasa es que no está instalado en el saber de la gente exigir esto. No pasa así con otro tipo de muebles, donde las compras son más masivas, pero cuando la compra es particular, y bueno, ahí hay todo un vacío de conocimiento que, por otro lado, la SAP está tratando de, como decía Rubén al principio, de con la confianza que tienen con el paciente, de instruirlo en esto, y han hecho como bien los deberes en saber cuáles son las cosas básicas que hay que fijarse cuando uno tiene que elegir una cuna. ¿Qué les dicen a los padres o qué tienen que verificar al momento de elegir la cuna para sus hijos? ¿Qué les dicen que se tienen que fijar? Sí. Ante todo, déjame mandarle un saludo a Marcelo, que he tenido oportunidad de conocerlo personalmente y que compartimos muchos sueños y muchos proyectos. El asunto es así, para darte una idea y tu audiencia también, que no se aburra. Por ejemplo, si los barrotes están más de 6 centímetros de los laterales, están más de 6 centímetros separados, tenemos, o sea, eso que pueda pasar una lata de cerveza, para que vos me entiendas. Uh-huh. Esta separación es tal que si es mayor que eso puede pasar el huevito y quedar el huevito del cuello enganchado, o sea, ocurrir un accidente rarísimo pero terrible, como es el estrangulamiento de un bebé. El problema de la cuna es que los papás confían que está en un lugar seguro y los dejan solos durante horas, inclusive en otra habitación. Uh-huh. Entonces tiene que ser un mueble absolutamente seguro, porque muchas horas está sin vigilancia. El ejemplo que te daba de la separación de los barrotes, el ejemplo de la altura de la baranda, que tiene que ser más de 60 centímetros, el diseño que tiene que tener, por ejemplo, las esquinas, si tiene un esquinero o un adorno que sea más de un centímetro, corremos riesgo de que se enganchen la ropa o enganchen los chupetes y tengamos problemas de estrangulamiento. Estamos revisando el tema de las barandas móviles, o sea, esas que se pueden bajar y subir, que nosotros, por nuestra parte, las desaconsejaríamos. En Estados Unidos ya las están prohibiendo, por el riesgo que se desenganchen y formen un espacio, por ejemplo, en una B, que el bebé puede estrangularse. O sea, hay muchos detalles. Por eso yo te decía, estamos en el camino previo a este acuerdo, en donde nos tenemos que poner a trabajar, dar folletos, que sí los tenemos, pero siempre es un poquito más complejo, y uno, el pediatra siempre está acuciado con el tiempo, por la cantidad de consultas, el tiempo que tiene que aconsejar a las mamás, entonces muchas veces no los cumplimos o no tenemos disponible el folleto adecuado. Entonces, en vez de tener que dar todas estas recomendaciones, nos sería mucho más sencillo decir, mire, si compren la cuna, busque que tenga una oblea que diga INTI. O en este caso, como tenemos muchos muebles importados, ahora digamos que los importados de comunidad económica en general cumplen con las reglas europeas, pero no así no sabemos de los chinos, y en realidad no sabemos los médicos esas cosas. Por eso es que estamos siempre preguntando a la gente INTI que nos ayude en ese término. Pero el sueño es que algún día digamos, bueno, si va a buscar una cuna, fíjese que en algún lado el INTI la ha revisado, se aseguró que tenga la medida de seguridad mínima, que tenga las advertencias escritas en castellano y etcétera, ¿sí? Esa sería la idea, Florencia. Y justo el doctor Zavala me da pie para una pregunta, que es justamente las cunas funcionales, si son aconsejables, si no, si son seguras, si no, según el doctor Zavala, no habría que usarlas más. Pero después de esta breve pausa vamos a conocer también, o vamos a ampliar la respuesta con la opinión de Marcelo Orlieski del Centro INTI Maderas y Muebles, que lo tenemos aquí en el piso. Así que aquellos que estén por comprar una cuna y estén pensando en cunas funcionales, no se pierdan lo que sí aquí en Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, la más fuerte, que no te escucho. Porque la tecnología también es para nosotros. Tecnología Continuamos entonces aquí en Tecnología para Todos, hablando de cunas, de muebles, de chicos y de seguridad infantil sobre todo, y de cómo reducir el riesgo en los hogares para que los chicos no se accidenten. Y eso depende muchas veces de las decisiones que tomen los padres a la hora de adquirir un mueble, como lo es la cuna funcional, que nos habíamos ido a la pausa justamente con esa pregunta que nos quedó para hacerle a Marcelo de ¿son seguras las cunas funcionales? ¿Cuál es la opinión que tiene un experto que trabaja y prueba, digamos, cunas todos los días en su laboratorio? Sumando a lo que hablaba Rubén, que yo apoyo, y cuando tuvimos los primeros contactos me di cuenta que ellos sabían bastante y habían averiguado bastante con respecto a las reglas básicas. Tengo para sumar algunas cosas más, pero estoy de acuerdo completamente en que sí, tendría que ser algo muy simple de darse cuenta con una oblea o con un certificado. Lo que a Rubén se refiere con las cunas, con la baranda móvil, pueden ser funcionales o no. O sea, las cunas funcionales son aquellas que una vez que el chico creció ya se convierten en cama y algunos de sus módulos pasan a ser cajonera y demás, pero digamos, tienen una vida útil más larga. Las cunas funcionales, o sea, todas las cunas que tienen algo de movilidad, sea funcional o sea de baranda móvil, tiene esta cuestión del mecanismo, un mecanismo, un movimiento, un encastre que por ahí no es fijo, y eso es lo que puede llegar a causar un accidente. O sea, además de los temas que nombró Rubén, hay otros temas de durabilidad que también afectan a la seguridad. O sea, para decirlo más o menos en castellano, si una cuna a simple vista cumple con todos los requisitos de la baranda y la separación entre barrotes y todo lo que vimos, vos no te podés dar cuenta nunca si esa cuna, si esa baranda en algún momento por el empuje, se apoya, exactamente, cuando empieza a pararse, de lo primero que se agarra justamente es de los barrotes y los empuja. Exacto, vos nunca vas a saber si eso se va a romper o no. Entonces vos necesitás complementar toda esa inspección visual que nosotros le decimos con unos ensayos de durabilidad o de resistencia, pero mejor los de durabilidad, donde te va a decir si en 6 meses, si en un año, un chico va puliando un poco la baranda, lavar la tela, porque eso también es mucho peor el accidente, ¿no? Por estar haciendo fuerza. Digamos, habiendo tantas falencias en las cunas, estamos hablando que entre lo que nosotros hemos charlado con la SAP, no encontramos un modelo de cuna nacional que cumpla realmente, ni caro ni barato. ¿Ni uno solo? Estamos en el horno. No. O sea, de línea estándar y de alta producción. Quizás se podrían recomendar más aquellos hechos a medida y bueno, de pequeños, o sea, el carpintero del barrio, digamos. Y si lo sabe hacer con las especificaciones técnicas que... Es más aconsejable que las producciones a gran escala. No, hemos visto que en ciertos modelos de cunas existen ciertos factores que hacen que no cumpla con ser una cuna segura. No quiere decir que no haya en el país ninguna cuna segura, digo. Lo que no hemos estudiado realmente es decir, bueno, esta marca, de tal marca, de tal producción, estoy completamente tranquilo de que esta cuna va a funcionar bien. ¿Los fabricantes son conscientes de estas cuestiones que vos y tanto el doctor están manifestando, comentando? Mirá, yo creo que en este momento no lo tienen en cuenta. O sea, lo ven como un tema de marketing. Y si tienen algún problema o un rechazo, les es más fácil cambiarle la cuna al usuario. Pero por una cuestión de mercado, no sé, de una situación puntual que está pasando hoy por hoy con Argentina, con el mueble, que está muy, el mercado local está muy cerrado, la competencia hace que no exista una oferta de alta calidad que pueda, digamos, subir el nivel de las cunas nacionales. Y Marcelo, ¿cómo piensan entonces seguir trabajando para revertir un poco esta cultura industrial en torno a la fabricación de muebles y en este caso de cunas junto a la SAP para, bueno, seguir de acá hacia adelante y por lo menos lograr una cuna estandarizada que se pueda comprar tranquilamente? Bueno, una de las acciones que empezamos a encarar es justamente estar hoy acá hablando en la radio. Concientizar. Claro, o sea, yo creo que lo más importante que hay que hacer es hacer una difusión muy, muy importante de este tema. Y los fabricantes van a ir solos a ensayar. O sea, es así, funciona así en otros, en otras especialidades del mueble, en el mueble de oficina o en el mueble doméstico. Sucede que cuando hay una demanda real, genuina de la gente o del comprador, los fabricantes vienen solos a ensayar y a tomar conciencia. Por eso la concientización es tan importante, para ejercer presión, sí, también desde el lugar, sí, del usuario. Sí, aparte necesitamos un buen comité que difunda, por ahí como pasa en Brasil, que hacen una, que eligen un producto que les consideran clave, por ejemplo podría ser la cuna, pero lo han hecho en sillas y lo han hecho en un montón de productos, y espontáneamente lo hacen unas pruebas, o sea, hacen estas pruebas que nosotros estamos hablando y publican los resultados, y ahí sacan una grilla de las marcas que sí cumplen y las que no cumplen. Eso sería como algo que podría, digamos, llegar a generar gran impacto. Yo creo que lo que hay que hacer hoy por hoy es generar gran impacto en esto, porque es un tema muy importante. Los compradores ponen mucha plata en las cunas. O sea, los padres se pueden prescindir de un montón de cosas, pero van a poner lo mejor, van a querer poner lo mejor, y cuando van a comprar lo mejor, por ahí pagan caro, pero no compran lo mejor. Ese es un gran dato. Y lo tenemos en línea a Rubén Zavala, y un poco ya como para ir cerrando la nota, algo que igual usted dijo bastante, que es esto de que uno de los objetivos a largo plazo de este convenio, que tiene algunos meses recién de firmado y que todavía están empezando a trabajar, es lograr obtener una oblea. Esto es así, ¿no, Rubén? Sí, eso es una expectativa, y quizás a mediano plazo, en el, ojalá, el sueño de compartimos con Marcelo y gente del INTI. En lo inmediato, nosotros, el comité nuestro, estamos iniciando lo que se llama un consenso, en donde, con ayuda de técnicos, entre 20 o 30, lo que podemos decir, expertos, que en realidad somos pediatras, que no hemos puesto a leer específicamente un determinado mueble, para llegar a un acuerdo de normas mínimas, en donde es lo que compartiremos en septiembre en un Congreso Argentino de Pediatría con el resto de colegas. Mientras tanto, trabajamos con INTI a ver si podemos participar nosotros con esas reuniones que con algunos fabricantes, con algunas cámaras de fabricantes que nos prometieron que probablemente... bueno, Marcelo nos había informado de que algunos cambios en los diseños son simples de aplicar, y simplemente no se realizan por desconocimiento del fabricante, que con alguna información mínima probablemente participarían. Y yo creo, o nosotros coincidíamos, de que si alguna fábrica se entera de que existe una recomendación de pediatras de una determinada cuna, se van a entusiasmar y van a modificar su producto seguramente. Perfecto, Rubén. Bueno, le vamos a agradecer por este tiempo, por su testimonio, y seguramente lo volvamos a llamar en algunos meses o en algún tiempo cuando este convenio avance, y sobre todo por esto que decía recién de, bueno, empezar también, por un lado, a hablar con los usuarios, concientizar a los usuarios, que sean los usuarios, o sea, los propios padres los que exijan a la industria, pero también empezar a relacionarse con los industriales para que estén al tanto de que esto sería importante, y si lo hacen, de hecho, tendrían más ventas. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias a usted, Florencia, dispuesta, pero cuando necesiten. Un saludo a Marcelo y la gente de Madre y Madre. Saludos, Rubén. Estábamos dialogando con el doctor Rubén Zavala, que es miembro del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Le agradecemos mucho su testimonio y el tiempo que se tomó para dialogar con nosotros. Y a Marcelo, teniendo en cuenta los tiempos tiranos de la radio, le vamos a pedir los contactos para aquellos oyentes que quieran contactarse justamente con el Centro INTI Maderas y Muebles. Nuestro centro tiene una línea telefónica 4452-7230 o 7240, y si no, el mail de Madera y Muebles es justamente maderaymuebles@inti.gob.ar. Ahí nos mandan todo el tiempo consultas, digamos. Ahora ahí tenemos una página de Facebook, que la está manejando Diego Perelio, que también está acá con nosotros en el estudio. Y eso está generando que, bueno, a través de todas las consultas y todas las llamadas que tenemos, nosotros podamos canalizar y por ahí armar cierto tipo de capacitaciones o publicaciones que sean de interés. Bueno, Marcelo, yo creo que podríamos seguir hablando y entendiendo el mundo de los muebles muchísimas horas más, sobre todo cómo podríamos hacer para que la mesa esta deje de hacer ruido también. Pero el tiempo... Tengo un par de comentarios sobre la mesa. los vas a hacer afuera, sí, del micrófono. Como el tiempo en radio lamentablemente es tirano, te vamos a agradecer por haber estado aquí con nosotros en Tecnología para Todos, por haberte acercado hasta los estudios de Radio Nacional. Te agradecemos, Marcelo, por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo a todos. Estuvimos dialogando entonces con Marcelo Orlieski del Laboratorio de Muebles del Centro, Inti, Madera y Muebles. Esperamos haber ayudado a todos nuestros oyentes a tomar una buena decisión entonces a la hora de comprar algo tan importante para la salud, y entendemos de los chicos como son las cunas. Nos vamos a hacer una muy breve pausa, pero no se muevan de ahí, porque enseguida aquellos interesados en poder solucionar el problema de transporte tienen la posibilidad de estudiar un posgrado en la UNSAM, que apunta a eso, a solucionar el problema del transporte en todo el país, así que no se muevan de allí. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. Y ahora que pienso, si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesen temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Continuamos en Tecnología para Todos y hoy transformamos el bloque de ingenierías, si se quiere, este bloque en el que difundimos carreras generalmente de ingeniería, en algo similar, pero en vez de una carrera de ingeniería es una carrera de posgrado, que se trata de políticas y planificación en transporte. La Universidad Nacional de San Martín tenía el Instituto Tecnológico Ferroviario, pasó a llamarse Instituto del Transporte, justamente para ampliar la oferta académica y entendiendo que un transporte está directamente relacionado con otro, podríamos decir. Entonces lanzan un posgrado para el sector público y privado, justamente para pensar el transporte como algo integral y pensarlo desde las políticas públicas también el transporte. Pero para contarnos mejor de qué se trata esta carrera y demás, lo tenemos en línea a Daniel Álvarez, que es el coordinador del área de posgrados del Instituto de Transporte y es especialista en planificación en transporte. Así que le damos la bienvenida aquí a Tecnología para Todos. Daniel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por el llamado. ¿Cómo surge esta necesidad? O sea, yo creo que ven la necesidad de crear una carrera que se dedique o piense principalmente el tema del transporte como algo integral. Me imagino que nace un poco así. En realidad, como estabas comentando en la introducción, la Universidad Nacional de San Martín tiene originalmente una unidad académica que es el Instituto Tecnológico Ferroviario. Se dictaban dos carreras, dos tecnicaturas, o sea, títulos de pregrado, carreras de 3 años, dirigidas fundamentalmente al sector ferroviario. Ahora bien, el año pasado, hace un año y medio más o menos, el Instituto Tecnológico Ferroviario cambió su nombre, su denominación, con lo cual en este momento la unidad académica se llama Instituto del Transporte. En este contexto, al ampliar los alcances de lo que son los estudios y análisis de transporte, se empezó a ver el transporte de manera integral, con lo cual al hacer más abarcativa la temática del transporte, se decidió generar una oferta académica más amplia y de posgrado en este caso. Cabe aclarar que cuando hablamos de oferta académica de posgrado, los estudiantes requieren tener un título de grado obtenido previamente. En este ¿Y en caso, qué carrera? ¿En alguna en particular o en alguna que esté relacionada? Sí, hay unas incumbencias de titulación de grado, hay unas áreas temáticas que son de interés. Si bien la visión o la perspectiva del posgrado es integral, digamos, siempre hay unas orientaciones que son convenientes, como por ejemplo la ingeniería, la economía, las ciencias políticas o las ciencias ambientales, titulados en temas de energía, de planificación urbana y territorial, en este caso arquitectos, Y bueno, también los titulados del área de las áreas de políticas públicas también están considerados en el perfil de estudiante que se acerca al posgrado. La visión tiene que ver con la planificación del transporte. La política sectorial del transporte que se diseña y se genera desde el sector público, más la planificación de los sistemas de transporte y de los distintos componentes del sistema de transporte, son como el núcleo principal de esta carrera, ¿no? En este caso se consideran dos cuestiones fundamentales dentro de lo que es el sistema de transporte. Por un lado, la movilidad de personas. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con el movimiento de bienes, ¿no? Con el movimiento de cargas. Uh-huh. Con lo cual, en este caso, lo que abordamos desde la perspectiva de la especialización de la política y la planificación del transporte es la logística de cargas. Digamos que la mirada en ambos casos, tanto del transporte de pasajeros como del transporte de cargas, tiene que ver con una visión transversal a todos los modos, ¿no? Cuando uno habla de movilidad de personas, generalmente se refiere a la participación de varios modos de transporte. Cuando uno se refiere a cuestiones de logística de cargas, también tiene una mirada transversal, no por modos. Digamos, el abordaje no tiene que ver con un modo específicamente, sino que la carga dentro de una cadena de valor tiene una serie de movimientos a través de los cuales se generan esquemas intermodales donde participa un buque, un puerto, un ferrocarril, un camión, un centro de transferencia, y aparte de estos movimientos físicos hay toda una serie de procesos, ¿no? De procesos que acompañan justamente y que dan soporte a la movilidad de bienes, lo mismo que ocurre en la movilidad de personas. No solo se trata de operar modos de transporte desde su concepción operativa y física o de cuestiones de infraestructura, sino que también se trata de cuestiones vinculadas a los procesos que hacen que esos modos puedan moverse y puedan actuar entre sí. Los bien. Bien, Daniel Álvarez, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Y lo estaba escuchando atentamente y quería preguntarle cómo está la situación en Argentina hoy con respecto al transporte y a todos estos aspectos que usted mencionaba. En Argentina tenemos situaciones que se están realmente atendiendo, se están empezando a visualizar y concretamente con resultados, ¿no? Si nosotros pudiéramos enfocarnos en cuáles son los efectos concretos de las políticas aplicadas y cuáles son los resultados de la planificación que se está llevando a cabo y cómo se ponderan las distintas intervenciones, cómo se pondera la inversión, la ejecución en obras de infraestructura. Cuestiones muy concretas, por ejemplo, en el sistema ferroviario metropolitano. Por otro lado, bueno, también hay intervenciones importantes en inversión en infraestructura viales. En este caso, con el transporte de pasajeros, podríamos enumerar, digamos, distintas acciones e intervenciones con impacto positivo. Ahora, yo le hago una pregunta, perdón, Daniel. El posgrado, ¿cuánto está estipulado que dure en años la cursada? Bueno, el posgrado se estructura en tres módulos. Uno que es más teórico, conceptual, que tiene que ver con cuestiones de política pública y transporte, que tiene que ver con tendencias del sector transporte, análisis de sistemas de transporte, de transporte de territorio y medio ambiente. Eso es un módulo que dura un cuatrimestre y un segundo módulo que tiene unas asignaturas vinculadas a técnicas instrumentales como modelización de demanda, como programación de servicios de transporte. Ese es otro cuatrimestre, sería un segundo cuatrimestre, y un tercer y último cuatrimestre que tiene que ver con cuestiones más específicas sobre estudio de los distintos modos de transporte, como movilidad urbana, logística de cargas y unos laboratorios de estudio de caso donde se analizan casos exitosos de proyectos de transporte en Argentina y América Latina. Por ejemplo, en América Latina casos como el del Transmilenio en Bogotá o el Transantiago en Santiago de Chile o la renovación del sistema de transporte de urbano en el área metropolitana de San Pablo. O sea que son tres cuatrimestres, es un año y medio, y esto tiene una cursada intensa que son encuentros quincenales de jueves a la tarde, viernes y sábado todo el día. Perfecto. De esa manera se cursa. Perfecto. Igual mi pregunta era, que me encantó igual el detalle para nuestros oyentes, que es un poco lo que intentamos acá, brindar ese servicio que los oyentes conozcan más de la carrera, cómo se cursa y demás. Pero igual mi pregunta era un poco, si se quiere, un poco más con cizaña, porque tanto Pablo como yo transitamos mucho el área de la ciudad de Buenos Aires. Si bien es verdad que ha mejorado el sistema ferroviario y demás, pero moverse en la calle de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo un gran caos, y llegar de una punta a la otra de la ciudad puede llevarte lo mismo que llegar de el centro de la ciudad a Dolores, más o menos. ¿Eso se va a poder solucionar en algún momento o hay que pensarlo integralmente? Yo siempre vuelvo al ejemplo que usted también decía recién de San Pablo, que es una gran ciudad con un gran sistema de transporte, que era un caos, pero lograron un poco encarrilarlo y que hoy funcione mejor. ¿Eso se podrá lograr en algún momento en la ciudad de Buenos Aires o hay que esperar muchos años? Pensar en una alternativa de solución en forma de shock requiere una inversión muy alta y hay tiempos, digamos, de maduración, de ejecución de obras de infraestructura o de estructuración o planificación de nuevos sistemas que por lógica llevan algún tiempo, ¿no? Uh-huh. No hay para esto soluciones instantáneas, no podemos hablar de que un año para el otro podemos resolver problemas de movilidad. Acá lo que comentás como problema de movilidad, en realidad la ciudad de Buenos Aires es parte de un área metropolitana, funcionalmente está articulado y estructurado como tal. Sí. Entonces es un continuo urbano donde funcionalmente hay redes, hay conectividad, hay circulación de cargas y pasajeros, con lo cual esto genera diferentes situaciones que pueden estar dadas por el contexto local o pueden estar dadas por tendencias que en realidad ocurren en todo el mundo. Hay la tendencia en el mundo también, que se va corrigiendo y se va, digamos, planificando, es que la gente salga del sistema del transporte público, salga de la oferta del sistema de transporte público, se pase al auto particular. Entonces, nosotros hoy en la actualidad en el área metropolitana tenemos una distorsión muy grande entre lo que son viajes por vehículos particulares y viajes en transporte público. Entonces, si nosotros vemos qué pasa en un día, en el área metropolitana vemos que a la ciudad de Buenos Aires están accediendo en torno a los 8 millones de pasajeros día en auto y están entrando 1.5 millones de pasajeros en tren y están entrando 5 millones de pasajeros en colectivo, con lo cual eso nos da la pauta de la distorsión público-privada, ¿no? Entonces, también hay una cuestión que tiene que ver con el esfuerzo de mejorar la oferta de transporte público. En ese caso, la solución o una posible solución dentro de las correcciones que se pueden aplicar, como el caso de San Pablo, es justamente parte de lo que se está haciendo ahora, mejorar la oferta, sobre todo de medios masivos, la oferta de transporte ferroviario, y que tenga una articulación adecuada con el subterráneo. El subterráneo es un sistema de transporte que integra el área metropolitana, es parte del sistema de transporte metropolitano, no es el sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque es parte de un sistema de conectividad integral que conecta troncales ferroviarias en distintos sentidos, donde el sistema de transporte subterráneo es un sistema masivo de alta intensidad también, como lo es el ferrocarril, y tiene una gran capacidad de mover pasajeros, con lo cual esto es una alternativa. Yo me quedaría horas hablando con usted, Daniel, porque el tema del transporte, y sobre todo para los que vivimos, que para mí es correcto esto, hablar de AMBA y dejar por un rato hablar de la ciudad, lo vivimos y lo sufrimos a diario, y tratamos de incentivar sobre todo también el uso del transporte público para justamente aliviar la cantidad de autos que circulan por la ciudad. Pero el tiempo en radio es tirano, no queremos despedirlo sin que antes nos diga cómo pueden hacerlo los oyentes, perdón, que quieran inscribirse a la carrera o que estén interesados en obtener más información, algún correo electrónico, un teléfono. Sí, bueno, la forma es conectarse con el Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Ahí hay un teléfono que es el 4006-1500 y hay un interno que es el 1301 o 1302, ¿sí? Ese es el Instituto de Transporte. Los interesados pueden conectarse ahí, o si no, hay un correo, es alvarezdaniel9, todo junto con minúscula, 9 con número, @gmail.com. Esos son los datos de contacto. Perfecto, entonces, y esperamos que los oyentes le escriban para inscribirse a la carrera. Muchísimas gracias, Daniel, por haberse tomado estos minutos para dialogar con Tecnología para Todos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Estamos dialogando con Daniel Álvarez, que es el coordinador del área de posgrados del Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, sobre este nuevo posgrado de Política y Planificación en Transporte. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Seguimos en Tecnología para Todos y, como les comentábamos en la apertura del programa, vamos a estar hablando de un invento que llegó de la mano de un diseñador industrial para solucionar el encendido de las cocinas de todo el país. Así que, para saber cómo surgió, los dejamos con este Sucesos Tecnológicos de esta semana. Sucesos Tecnológicos de ayer y de hoy presentan la invención del Magic Click. Era el año 1963. Una melodía en la nariz. En Argentina nacía Fito Páez, y a nivel mundial los Beatles empezaban a hacer vibrar a la gente con sus twists y gritos. Estos ritmos de fondo marcarían los compases de un año que dejaría huellas en la historia mundial. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Tan solo unos meses después de que Martin Luther King diera un gran paso en su incansable lucha por la igualdad racial y pronunciara ante 250.000 personas su histórico discurso, ese clima de euforia se vería interrumpido por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time. Y la tecnología también vivió sus altos y cimbronazos. Embarcados en la carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la supremacía como potencias mundiales. A la par que la NASA pusiera en órbita el primer satélite geoestacionario experimental, el Simkon 1, la agencia espacial rusa lanzaba al espacio el Vostok 6 con la primera mujer cosmonauta. En ese mundo convulsionado, el dueño de la empresa Aurora llegaba a Argentina desde Japón con un piezo eléctrico que cambiaría los hogares de todo el mundo. De sumas y retas entiendes, pero no entiende nada, nada de amor. Camelia, Camelia. En esa empresa trabajaba el joven diseñador industrial Hugo Kogan, al frente del departamento de diseño, quien sería el responsable de transformar esa pequeña herramienta en un artefacto de uso popular que solucionaría el encendido de las cocinas en todos los hogares. Las cocinas hasta ese momento se encendían con fósforos. Esos fósforos se llamaban ranchera. Eran fósforos de cera que se pegaban dentro de la uña cuando se encendían y uno se quemaba. Esto, que era una innovación importante que venía de investigaciones científicas y que terminó en tecnólogos y terminó siendo un producto, es un sistema de piezoeléctricos que al impactar unos con el otro generan una energía. Entonces, a la gente le llegó, ¿qué es lo que le llegó? Le llegó de pronto una manera muy simple de encender sus cocinas sin necesidad de fósforo, ni electrónica, ni nada. Esto significó un éxito enorme en el mercado. Es importante que tú aprendas a querer. Camelia, camelia, camelia, camelia de mi corazón. Los dueños de la empresa estimaron que venderían 5.000 unidades mensuales. Pero el furor fue tal que en el primer mes recibieron 80.000 pedidos de diferentes partes del mundo. No solo fue un éxito de ventas por lo novedoso del amigable dispositivo hogareño, sino que además era un regalo que podían apreciar todas las familias. Lozemo en Magic Click se llama Auro, con tecla blanda y cañito. Un regalo para 104 años y para llegar al corazón. Con Auroclick, Aurora adelanta el futuro. El éxito logrado con el Magic Click le permitió a la empresa abrir sedes en Brasil y España e ir perfeccionando a lo largo de los años el sistema de encendido. Para usted, ¿qué debe tener una mujer? Chispa y llama. ¿Ah, sí? Sí. Igual que un Magic Click. Bueno, los Magic Click solo tienen chispa. Yo digo el Magic Click Fuego, que tiene chispa y llama. Llama y chispa. ¿Y cómo se llama? Yo, Ricardo. No, el Magic Click. Ah, sí. ¿Chispa y llama? Magic Click Fuego se llama. ¡Dame fuego! Diseñado en 1963, este invento, que tiene más de 50 años, llevó a Hugo Kogan a quedar en la nómina de los inventores como el gran creador argentino del Magic Click. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde. Y de esta manera llegamos al final de Tecnología para Todos. Esperamos que lo hayan disfrutado, porque nosotros, la verdad, hoy aprendimos bastante en el programa. No nos vamos a ir sin antes agradecer y saludar primero a la gente de Radio Nacional, que nos presta los estudios para que este programa pueda llegar a sus oídos, a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a través de sus retransmisoras nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, y también a la Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC, que a través del programa de Celo Público permite que también Tecnología para Todos llegue sobre todo a las nuevas radios que están surgiendo en diferentes rincones del país a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que a todos ellos, gracias por hacer que Tecnología para Todos sea un producto que llegue a todos los oyentes como nosotros queremos, divulgando novedades de ciencia y tecnología. De nuestra parte, hoy llegamos al final. Me despido sola porque estamos un poquito así como a las corridas, así que los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo juntos mucho más Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia, piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera